Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio UDEM presents Science and Humanism with Alvinism. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, transmitiendo en muerto e indirecto desde la ciudad de las montañas, la Sultana del Norte, para todo el planeta Tierra y planetas aledaños. Cuando estamos pasando por... pues por frío, ¿no? Hace unos días estuvo muy frío y como que fluctúa el clima y la temperatura entre el calor y el frío. Ahí se mantiene, nada más y nada menos, como es típico de Monterrey. Ya ven el dicho de, si no te gusta el clima de Monterrey, regresa en 5 minutos. Pues más o menos es así. Saludos para toda la banda de Allende, Nuevo León, de Cadereyta, de Linares, Santiago, Monte Morelos, General Terán, Los Ramones, Galeana, China y Rayones, la tierra de mis bisabuelos. Y pues así. Una vez más, bienvenidos, y a toda la gente que nos está escuchando a través de www.udem.edu.mx/radioudem. Ahí estamos, para usuarios de Mac y para usuarios de Android y para usuarios de Windows también. Y esta noche tan fresca y tan bonita, vamos a iniciar con música. De hecho, va a ser un programa más musical, debido a que, como ya sabrán, o si no sabrán, se los comunico, aquí en Ciencia y Humanismo de pronto recaudamos como que las peticiones aleatorias de los radioescuchas que nos hacen a través de inbox en nuestra página de, sí, de Facebook, que se llama Ciencia y Humanismo, así como el programa. Ahí nos pueden encontrar, está un astronauta de Avatar en el display. Ahí le dan like si les gusta, no le dan like si no les gusta. Les pueden hacer sus comentarios, sugerencias, aclaraciones, preguntas y todo tipo de comentarios. Ahí vamos a estarles atendiendo. Y pues sí, así es. Vamos a poner... bueno, les decía que cada cierto tiempo, aproximadamente cada 2 meses y medio, 3, hacemos un programa musical, o sea, un programa más musical, en donde no se habla tanto de algún tema en específico, pero sí se transmite la música que se nos hace llegar como petición a través de esta página. Así es. Y mientras escuchamos Nazaré de fondo, vamos a ponerles muchas rolas random, porque así de random son sus peticiones. Y hablando de peticiones, ¿ya hicieron su cartita para Papá Noel? ¿O todavía no? En fin, vamos con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Thank you. tries, no one flies around. We'll be right back. Y ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. Ya estamos por terminar, no el programa, sino el año 2016. ¿Qué han hecho? ¿Tuvieron algún hijo nuevo? ¿Alguna novia o novio nuevo? ¿Se casaron? ¿Qué hicieron en este año? ¿Alguna mascotita que hayan adoptado o que hayan adquirido? ¿Algún trabajo nuevo? ¿Alguna carrera nueva? ¿Terminaron algún diplomado, alguna carrera o alguna maestría o lo que sea? ¿Cómo estaban hace un año? ¿Cómo estaban hace dos, hace tres? ¿Y cómo están ahora? ¿Y cómo quieren estar dentro de los próximos días, meses, años? That's only your choice. Querido, querida amiga Radio Escucha, todo está en ti. Por lo pronto, nosotros nos estamos poniendo guapos, o nos vamos a poner guapos. Y vaya que para el... No para, sino para el norte en 2017, que cae dos días después de mi cumpleaños. pues ya, esperemos que se vea la diferencia, ¿no? Que por cierto, van a venir unas amigas de Guanajuato. Saludos a Pati Zárate hasta allá. Y pues a todas las amigas que se vaya a traer. A Mario Vera también, a Juanpi y a Juanpa, de allá del Crustáceo Cascaruro. Y pues sí, en general, a todos ellos, a Don Eleodoro, a Cuauhtémoc y pues por allá mi segundo terruño. En fin, nos vamos a ir con más música. Próximamente, es decir, los próximos programas, vamos a estar haciendo no tanto un análisis, sino un análisis acerca de los acontecimientos que han marcado este año 2016. Así como la muerte de Fidel Castro, como la elección de Donald Trump, como algunas reformas, como cositas de esas que de pronto se nos olvidan. Espero que no nos pidan hablar de memes o de los, sí, de esos memes del tren, del hashtag tren del mame que aparece ahí en Facebook o en Twitter a cada rato. Que por cierto, no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, y no es por ser Grinch ni amarguetas, pero de repente ya cae como más allá de lo ridículo el hecho de que a una persona por entrevistarla haya, se hayan burlado de ella. Obviamente, porque eso fue, se burlan de ella. Sabemos que hablamos de Lady Wu. Encima le ofrecen un carro, Ford le dice, oye, pues alienta a todos tus seguidores a que le den like y no sé qué, tanta patraña, y te regalamos un carro. Y se lo ganó. Y luego los 15 años de Rubí, que ya se acercan y que hasta me da algo así raro en el estómago cuando digo 15 años de Rubí. Que ya toda la banda estaba hablando de eso, ¿no? Ahí en San Luis Potosí, espero. Si tú dices, ¿qué demonios es de lo que estás hablando? Mira, créeme que no quieres saber. Mejor así déjalo, porque no, o sea, México cada vez es un país en donde el circo es más grande. Y hablando de circo, la televisora más grande de América, o así lo era hasta hace algún tiempo, pues declaró en su posada, que no fue tanto posada sino un brindis entre los altos ejecutivos, que pues Televisa iba de pique, iba en bajada, probablemente a punto de la bancarrota, pero tanto Emilio Azcárraga Jean y otros altos mandos de esta televisora nacional, pues dijeron que esto se iba a terminar, es decir, no Televisa, sino que iban a sacar a ver de dónde armas, estrategias y fuerza como para volver a ocupar las televisoras o las televisiones de los hogares mexicanos. Esperemos que eso no llegue a suceder. Ya saben que, bueno, si no lo saben te los digo y probablemente no lo sepan, pero Ciencia y Humanismo, al igual que otros programas, no nada más de Radio UDEM, sino de otras radiodifusoras y de otros medios de comunicación, como el internet sobre todo, estamos decididos y estamos enfocados a que a mostrarte y a entregarte una alternativa hacia la cotidianeidad y la basura que te ofrecen ciertos canales de televisión o ciertos programas de televisión, ciertos conductores, ciertos actores, ciertos títulos. Un saludo para los de La Rosa de Guadalupe y todos aquellos. Y no queremos hacer de tu mente un depósito de basura. Queremos limpiar toda esa basura y dejártela, no así de que con nuestras ideas, sino con muchas dudas. Ya que te despejes aplicando la ley del vacío, empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué? Tampoco somos el hilo negro, ni somos los wow. Simplemente queremos aportar nuestro granito de arena para contribuir en el desarrollo mental y el autocuestionamiento para el autoconocimiento humano. Así es Ciencia y Humanismo. Saludos para Checo Becerra y Álvaro Guadiana. Espero me estén escuchando. Y bueno, nos vamos a ir con más música. Turururum. Turururum. Vamos a poner algo de synthwave soviético de los 80s. Lieva. Prava. Esta canción no, pero vamos a poner algo de Allianz. 1987. Nazaré Galas de Zabut Miña. Y Bioconstructor. Y probablemente una más. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo tengo los pies fríos y las manos también, así que voy a aprovechar esta pausa para calentar los pies y las manos. Regresamos a la 90.5. Soy Albeniz. No lo olvides. Bueno, ahorita nos vamos, va. continúa con nosotros. Esto es Ciencia y I'm not afraid to die. разрушусь. И кому и зачем здесь лететь? ¿Cuántos de ustedes dijeron o van a decir, este 31 de diciembre me propongo que para el próximo año voy a dejar el alcohol, voy a dejar el tabaco, voy a dejar este o tal vicio y voy a crear otros hábitos que me van a hacer una mejor persona? Muchas de esas veces nos burlamos o los hábitos no los cumplimos, más bien los propósitos para año nuevo. Pero bueno, siempre hay tiempo para reivindicarse, nunca es tarde para agarrar el camino del bien. ¿Cuál bien? Albenis, el bien es relativo. Sí, bueno, me refiero a lo que tú creas para ti que está bien y que te va a hacer mejor persona. Así que bueno, esperemos que te esté gustando esta selección musical que hemos hecho, o bueno, más bien que ustedes han hecho para ustedes mismos. Y pues bueno, de hecho nos vamos a ir al siguiente bloque musical. Regresamos para despedirnos, te quedas con la mejor música. Y si vas por Constitución o si vas por Morones Prieto, por Ruiz, si vas por Ruiz Cortines, ten cuidado con los baches. Y bueno, generalmente ya casi en la mayoría de las avenidas, estos baches tan horrendos que ya me han provocado dos ponchaduras, uno en Constitución precisamente y el otro en Barragán. Dale like si a ti también se te ponchó la llanta a causa de estos baches. Pero bueno, Tenemos la próxima semana ya un programa ya construido al respecto de un tema específico que ya lo verán. Pero por lo pronto disfruten de la música que les tenemos para ustedes. Y también aprovechando este programita de canciones, pues los típicos que no pueden faltar, los no más de 5 saludos que hacemos por programa para que no parezca como de que ya saben qué. Pero saludos a Ana, que quién sabe si estará escuchando, a Yowali hasta New York, a Polina hasta Rusia, precisamente, a Osvaldo Sánchez, que por cierto es el homónimo del portero, sí, Osvaldo Sánchez, y el quinto, sí, albur, lo dejamos pendiente para el próximo bloque. Que sí, ya regresaremos a despedirnos. Yo soy Mario Albeniz, estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5. Yo regreso. Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba, a la derecha, compadrito. Ha llegado el momento de decir adeo, ci vediamo, arrivederci, bon voyage, paca, adiós, goodbye y todas esas cosas. Pero no es un adiós, es un hasta la próxima semana. Te invitamos a que nos sintonices el próximo sábado en punto de las 8:30 de la noche, en punto de las 20:30 horas, menos 6 Greenwich Meridian Time. O sea, horario de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. ¡Hasa show! Y así nos vamos a ir con esta música rusa. por los fríos. Que por cierto, el próximo año, aparentemente en por ahí de que será mayo, junio, estaremos desde nada más y nada menos que Moskva, o sea, desde Moscú, con los moscovitas, con los rusos exsoviéticos, transmitiendo uno o dos programas de ciencia y humanismo desde allá, haciendo algunos videos, transmitiendo en vivo desde la página de ciencia y humanismo, entre otras cosas, para que, bueno, ya están avisados. Así que ha sido un placer que me hayas dejado entrar al laberinto de tus neuronas, que en esta ocasión sería más a tus oídos, a tus tímpanos. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar, por favor. Y antes de irme, te quiero preguntar a ti, señora, que estás haciendo la cama para dormirte, o que estás viendo la tele mientras escuchas el radio, o que estás haciendo lo que sea, señora, sí. Usted sabe, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy el Beni. Y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again.